Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. ¿Cuál es? Bueno, estamos con Ale Cabo, en esta ocasión haciendo un teatro espontáneo, Ale. Siempre vos alrededor del mundo del teatro, del arte, la creación. Aclaro, mi disciplina no es el arte espontáneo. Yo entiendo por arte espontáneo, teatro espontáneo, otra cosa. Ahí va. Porque han habido talleres de teatro espontáneo acá a cargo de otra gente. Digo, no es mi fuerte. Digo, vengo a hacer un taller de teatro, digo que vendría a ser algo como espontáneo. Ajá. Pero tengo otra línea, digo. Vos sos más de la obra por ahí, de la... Claro, yo soy más cuadradito, más ¿cómo te podría decir? Más académico para el teatro. Y el teatro espontáneo entiendo que está por fuera de lo académico, está por fuera del cuadriculado con el que yo fui formado, ¿no? Está buscando por ahí otras cosas el teatro espontáneo. ¿Qué diferencias ves por ahí? Está buscando algo más que la persona tome participe. Es diferente, ¿no? El teatro espontáneo, yo en mi primer acercamiento lo vi más tirado al psicodrama. Como que es una variación del psicodrama, cosa que respeto, digo, valoro muchísimo, pero no es la disciplina que yo manejo ni lo fuerte mío. Y lo veo algo más, digo, trabajando a nivel personal con el individuo. Digo, el teatro que yo manejo es más bien lo colectivo. Son apreciaciones diferentes, digo, pero bueno. Y esta jornada, Ale, viene dentro de lo que es proyectos de integración. ¿Cómo entraste en eso? Y Andrés, compañero que está organizando. Por ahí, compañero que está en la organización, fue alumno mío en el taller de teatro. Ahí va. Y bueno, como era el único referente, o medianamente el referente que conocía, que manejaba esa disciplina, digo, bueno, me convocó para venir a dar un taller, digo, y lo cual, digo, loco de la vida, digo, de que la gente que ha pasado por mis talleres se acuerde de mí, digo, para invitarme a participar de una jornada, digo. Porque recordemos que vos arrancaste, ¿no?, con otro compañero tuyo, sí, un taller de teatro acá en la facultad, cuando en realidad por ahí no había tantos hasta ese momento no había nada. Hicieron, me acuerdo, la obra, ¿no?, del hospital, muy buena. Yo vengo de antes. ¿Vos venís? La obra del hospital. Sí, la obra del hospital fue hace 2 años y yo arranqué el teatro acá hace como 5 años atrás. Digo, con la intergremial, ahí va, donde estaban ADUR, el CEU y el gremio de los funcionarios, digo, que como actividad cultural y de integración, digo, vieron con buenos ojos mi propuesta de traer el teatro a la facultad, o por lo menos un taller de acercamiento. Bien. Que en un inicio era pensado para estudiantes, docentes y funcionarios. Pero de hecho, los 4 años que tuve el taller, digo, los únicos que se colgaron fueron los estudiantes. Ahí va. Y hicimos cosas muy buenas, tuvimos un proceso bastante lindo y bastante productivo. Pero como todo proceso, digo, llegó una etapa de finalización, digo, y ahora estoy como que tratando de volver a germinar la semillita del taller de teatro en la facultad para el año que viene, porque hace 2 años que estamos medios parados, digo, por un montón de problemas, digo, que no vienen al caso, digo, pero bueno. Digamos que había nació eso entonces de un apoyo más de la intergremial. O sea, esto nació con una idea que tiré cuando aquellas jornadas famosas de la locura, de Encuentros Posibles, digo, de El Abrazo de la Locura, todos los precongresos que se hacían en base al Congreso de Madres de Mayo para tocar el tema de salud mental y de la locura. Ahí tiré la idea, germinó en la intergremial y, apoyado por la intergremial y pidiendo el aval institucional, digo, del consejo, digo, se me otorgó un espacio, se me otorgó un lugar físico, digo, y llamé a gente conocida mía, digo, para que viniera a darme una mano con el taller, porque la cifra de los 2 primeros años de gente inscripta daba miedo, digo. Claro. Terminaban 8, 9, pero se nos adoptaban 200, 300, digo. Que después hay una decantación natural, como en todo grupo, digo, sí, se sí, anota claro. una banda y después sí, queda, sí, por el, queda gente por el camino. Lo mismo pasa con la currícula acá de psicología, se anotan 1000 y pico y terminan en segundo año 800, sí. 700, digo. Sí, sí. Pero teníamos grupos muy numerosos y muy lindos, digo, eso se fue achicando y se fue aquietando, quizás por una falta de incentivarlos o de generar nuevos espacios y habernos encasillado y habernos quedado en una misma línea y no hacerle probar a la juventud, digo, cosas nuevas y cosas diferentes. Digo, tratamos en la medida de lo posible abrir el abanico con los talleres literarios, con los cafés literarios, digo, con las movidas fuera de facultad, dentro de facultad. Digo, bueno, pero había un aval también de la intergremial, ¿no? Sí, eso no me parece menor. A veces como que la intergremial ahora ha intentado volver a funcionar y le ha costado bastante. Si bien había toda una modificación institucional también, ¿no? Bien hoy por hoy la intergremial no funciona, yo sé que sigo contando con el apoyo por separado. Ajá. De los tres gremios. Sí, del gremio funcionario, del gremio docentes y ni quiero hablar del gremio estudiante, que fue el que participó activamente de todo esto, digo. Pero sé que en forma particular cada gremio me da el apoyo, pero el aval de la intergremial, el aval institucional, como que le da otro cuerpo. Yo no soy institucionalista, digo, para nada. Digo, no estoy ni ahí con la institución porque no pienso hacerle ningún mandado a la institución. Digo, pero convengamos que tener el apoyo de la institución como institución para que vos desarrolles una tarea, no jugás con los mismos privilegios o con las mismas cartas que si te tirás solito y no tenés a nadie atrás de respaldo. Sí, ni que hablar. Lo que más me interesaba sí era el apoyo intergremial, porque veía que para cualquiera de los tres gremios era una posibilidad de interacción, una posibilidad de acercamiento, una posibilidad, digo, de unificar esfuerzos, digo, para una mejor lucha y una mejor convivencia acá adentro, digo, pero bueno. Aparte, ¿no? Digo, la psicología acá mismo, bueno, curricularmente no hay teatro. Yo me acuerdo un momento había Gestalt y teatro, que ahora creo que con la malla nueva y todos los cambios que está viendo no los hay, pero sí. Es algo que está bueno, ¿no? Que lo vayas. Es mismo importante como hasta para el estudio en sí, la psicología. Sí. Por ahí estamos muy abocados a la parte clínica. Claro, a la cabeza, al diagnóstico, ¿no? Al paciente, lo teórico, claro. Extremadamente, y descuidamos la parte más corporal que tiene que ver con y la parte más humana, ¿no? Pequeñas cosas, ¿no? pero bueno, trataremos de que seguir en esa línea, que siga el teatro, por, ¿no? Lo menos que por lo menos sea una opción más dentro de las que hay, digo, para que el que quiera y el que le pinte y cuelgue la idea, digo, pueda tener un espacio donde poder expresarse y manifestarse, ¿no? Y que vos puedas desarrollar lo que te gusta a vos. Y que yo pueda desarrollar lo que a mí me gusta, digo. Ahí va. Que es totalmente honorario, ¿no? Digo. Aviso. Aviso por las dudas, si alguien me quiere por soñar, digo. Decanato, baje de una. Bueno, gracias.